paisana. Báilalo. Flor silvestre, hermosa como el sol, que existe en la selva de mi corazón. Vamos, limeñita, a buscar esa flor, que existe en la selva de mi corazón. Flor silvestre, hermosa como el sol, que existe en la selva de mi corazón. Vamos, limeñita, a buscar esa flor, que existe en la selva de mi corazón. ¡Eso!